Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y ayer en la noche falleció uno de los actores más famosos de todos los tiempos. El señor Val Kilmer murió de neumonía con 65 años de edad, muy joven. Y comenzábamos recordando un tema de una película que él protagonizó, la película Batman Forever del año 95. Él hizo de Batman en esta película, en la que también estaban Chris O'Donnell como Robin, estaba Nicole Kidman, estaba Jim Carrey como el acertijo y también Tommy Lee Jones en el papel de Two-Face. Esta canción la hizo para esa película U2, el tema Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, recordando hoy a Val Kilmer, que en paz descanse. Y vamos ahora con otra canción de una película en la que él actuó, una película icónica de 1986, en la que él estuvo junto a Tom Cruise y junto a Kelly McGillis, y estoy hablando obviamente de Top Gun. Esta película tuvo una banda sonora muy famosa. Y aunque este tema no es original de esa película, pues digamos que volvió a ser popular gracias a su inclusión en Top Gun. Así que recordemos también a Val Kilmer con Jerry Lee Lewis y este clásico de 1958, Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love all I thought it was mine. Un clásico de 1980, a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, por el grupo de Donald Fagen y Walter Becker, famosos por temas como Ricky Don't Lose That Number, Aja, Peg, Deacon Blues, Do It Again, Only a Fool Would Say That, Bodhisattva, Reeling in the Years, Josie, me refiero a Steely Dan con un éxito de su disco Gaucho de 1980, Hey 19. Nos vamos ahora con un éxito del año 2003-2002. Con el rapero Nelly y la participación especial de Kelly Rowland. Esto se llama Dilemma. Un clásico de 1986 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a Robert Palmer con Addicted to Love. Nos vamos ahora a recordar a un gran compositor y cantante y músico que nace un día como hoy en 1942. En Lawton, Oklahoma, el señor Leon Russell, que fue muy famoso sobre todo en los 60 y en los 70, autor de grandes canciones, como por ejemplo Superstar, A Song for You, o este tema, que aunque originalmente fue grabado por Leon Russell, quien lo hizo muy famoso fue George Benson en su disco Reason de 1976. Esa es la versión que vamos a escuchar ahora. Aquí está This Masquerade. Miguel Bosé nos acompañaba a esta hora con un éxito de 1993 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, del disco Bajo el Signo de Caín, la canción Si Tú No Vuelves. Vamos ahora a continuar con Jamiroquai y una canción de su disco Dynamite del año 2005. Con este disco ellos visitaron Colombia por primera vez, se presentaron en el Parque Jaime Duque en el año 2006. Esto se llama Seven Days in Sunny June. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estábamos recordando a un hombre que nació un día como en 1939 y de hecho falleció un día como ayer, en 1984. Fue asesinado por su padre, uno de los grandes del soul de todos los tiempos, el maestro Marvin Gaye. Estábamos oyendo uno de sus grandes clásicos, composición de T-Boy Ross y Leon Ware de 1976, I Want You. Vamos ahora con la reina del pop, Madonna, y un éxito del año 2000. Esto se llama Music. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Estábamos oyendo uno de los primeros éxitos de un grupo inglés, de Pet Shop Boys, una canción de 1984, uno de sus grandes clásicos, el tema West End Girls. Nos vamos a despedir con Sting y un tema de su disco Brand New Day de 1999, un éxito a dúo con el cantante argelino Chep Mami, Desert Rose. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Lady.